El grupo municipal en el gobierno ha enviado una nota de prensa en la que pues dice que la oposición está boicoteando la posibilidad de que se apruebe un presupuesto. De hecho, el borrador se presentó, creo recordar, por a finales del año pasado, y hay algo que condiciona, parece ser, y de forma clara, que ese presupuesto pues se pueda llevar adelante, que son las cuentas de la sociedad pública municipal Zubiaur Erainkuntza. En la oposición está el Partido Nacionalista Vasco en este momento. Juan, enhorabuena, ¿qué tal? Egunon, Bueno, pues vaya historia que tienen ustedes ahí. Les acusan de estar boicoteando la posibilidad de que se apruebe el presupuesto. Arcelín. Sí, yo creo que, bueno, es un poquito más de la dinámica de la política que está haciendo el equipo de gobierno en Orozco, donde le interesa, pues, ir un poco a la confrontación y llevar todo a estos extremos. Yo creo que totalmente fuera de sitio en este sentido, porque nosotros no hemos boicoteado ningún presupuesto, nosotros no hemos sido los que hemos encargado el estudio de viabilidad dentro de la sociedad pública que supuestamente iba a estar para finales de febrero. No sabemos si en vez de un estudio de viabilidad han encargado otra auditoría, porque al final ya sería la segunda auditoría que se encarga. Anualmente Zubiaur Erainkuntzak tiene encargada una auditoría que la realiza una empresa por un importe de unos 4.000 euros anuales, y la que encargó el presidente, utilizando los poderes y sin contar con el resto de grupos, en este caso pues nos va a costar casi unos 20.000 euros, que es un poquito lo que estamos esperando. Bueno, nosotros, la documentación que nos han presentado era un estudio de viabilidad. Ellos lo están vendiendo como una auditoría. Bueno, yo creo que es un poquito el compromiso que adoptaron con sus votantes y están intentando maquillar ese compromiso. Pero no obstante, lo que estamos esperando todos es que ya, bueno, ellos lo ponían como una condición indispensable. Pues bueno, si eso es para aclarar ya todo tipo de dudas y para centrarnos en lo que tenemos que hacer, pues lo que hemos dicho es que es necesario conocer ese estudio, cuáles son al final los datos que aporta, y una vez tener esos datos, pues poder aprobar ya definitivamente los presupuestos de la sociedad Zubiaur Erainkuntzak, que sí hemos trabajado en ellos. Tenemos dos borradores diferentes. Nosotros nuestro trabajo lo hemos hecho dentro de la sociedad pública, y en función de lo que salga, pues optaremos por una fórmula o en otra. Yo creo que no hemos bloqueado en ningún momento la aprobación de los presupuestos, porque eso sería que estaríamos en contra de todo, pero no. Nosotros en todo momento estamos intentando aportar cordura en ese sentido y dar los pasos que hay que dar. Lo que pasa es que si nos dicen que para finales de febrero vamos a tener el estudio y estamos ya casi, ya ha pasado mediados de abril, pues bueno, yo creo que el trabajo no lo ha realizado bien el equipo de gobierno, lo que ha contratado, y el bloqueo se lo está produciendo ellos mismos. Lo que parece claro es que las cuentas de la sociedad pública Zubiaur Erainkuntza condicionan de forma notable los presupuestos municipales, que rondan cerca de los 4 millones de euros. No sé de cuánto dinero estamos hablando, pero me imagino que de mucho cuando ustedes dicen que hay que esperar a que se resuelva ese asunto, tener los datos encima de la mesa, porque entonces es cuando dicen que se reunirán a tres bandas para tratar el resultado de este estudio o auditoría, ¿no? Sí, pues estamos hablando de una promoción de 110 viviendas, un crédito que en su momento se pidió de 19 millones de euros, que se va tirando del crédito en función de que se vaya construyendo, y es importante tener los datos. Si vamos a construir dos bloques más, bueno, primero habrá que empezar a hacer una publicidad en serio del proyecto, porque yo sí animo a la gente a que venga a ver el proyecto, porque bueno, son unos pisos bonitos, para, no sé si has tenido oportunidad de verlos, y yo creo que están quedando bien, y yo creo que para la salud del ayuntamiento lo importante es que esa promoción poco a poco vaya saliendo. Lo que pasa que también entiendo que es difícil entrar de fuera y liderar algo en lo que no has creído y en lo que no has hecho más que criticar en todo momento. Entonces, bueno, es difícil liderar un proyecto de esos desde la oposición y bueno, en el sentido de que has puesto en entredicho todo el proyecto y ahora tienes que tirar tú del carro. Entonces, pues bueno, yo creo que el problema lo tienen ellos. Nosotros en todo momento, este jueves también, tenemos una comisión especial de presupuestos donde trabajaremos, seguiremos aportando, pero yo creo que no hay ningún plante, ninguna obstrucción en ese sentido, todo lo contrario. Lo que nos hace falta son datos para ya tirar en un sentido o en otro. Bueno, pues queda clara la postura, que tienen que recibir esa información para poder sentarse y aprobar, si es posible, con los datos. Bueno, nos imaginamos que los datos serán buenos, pero vamos a ver qué datos son los que aporta ese estudio, ¿no? Bueno, de todas formas, si nosotros ese estudio no lo habíamos encargado, porque datos económicos del proyecto, pues tenemos un estudio hecho por la gerencia, tenemos también a Servatas, que había fiscalizado lo que es el proyecto antes de dar lo que es el ok al crédito, tenemos a Relaciones Municipales de la Diputación, que también fiscalizó dicho proyecto, y por supuesto la BBK, antes de conceder el crédito también, pues ha echado un vistazo a los números. Entonces, pues bueno, nosotros yo creo que lo teníamos claro que no era necesario, pero dada pues un poquito la obcecación del equipo de gobierno en que ese estudio era necesario, obligatorio y vinculante, pues vamos a hacerlo así. Ya una vez de malgastar el dinero en ese sentido, pues vamos a aprovechar por lo menos esos réditos de bueno, ya que está hecho el estudio, pues vamos a utilizarlo. Bueno, pues tendrán que esperar entonces a ver si llegan esos datos para poder aprobar los presupuestos. Pues Juanan Olaguenaga, portavoz de JPNV en Orozco, gracias por acompañarnos unos minutos, que pase buena mañana, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros.